lo primero de todo, buenas tardes a todos. Es un placer poder venir hoy aquí a hablar un poquito sobre la República Popular Democrática de Corea. Y bueno, voy a hacer una breve presentación de quiénes somos para que os hagáis un poquito una idea de lo que hacemos y por qué estamos aquí. Vale, bueno, yo mi nombre es Mario Medranda, soy miembro de la Asociación de Amistad con Corea, o KFA por sus siglas en inglés. Nuestro compañero Emilio Asti, que es experto en culturas orientales y ha estado también en Corea, estuvo en el 87 y en el 91. Yo pude estar en el 2014, en agosto, y Miquel, que es Miquel Vivanco, nuestro delegado oficial de la asociación en España, y él ha estado ahora hace muy poquito, en el septiembre pasado, en un seminario internacional de la idea Yuche. Bueno, entonces, quería comentar un poquito, pues la Asociación de Amistad con Corea se fundó como una asociación cultural para intentar acercar un poco la realidad a Occidente principalmente, ¿no?, de la República Popular Democrática de Corea, o más conocida como Corea del Norte, aquí en Occidente, y que es muy desconocida, hay muchísima desinformación. Más del 90% de lo que se sabe de este país, si no es completamente falso, está tergiversado, sacado fuera de contexto. Entonces nos parece, sobre todo cuando una vez visitas el país y ves que la mayoría de lo que siempre has oído es absolutamente mentira, te entra una necesidad moral, ¿no?, pues de defender a esta gente, a este pueblo y a lo que hacen, y enseñarlo un poco, ¿no?, intentar ayudar a romper con esta desinformación que hay. Entonces, el objetivo de esta charla es centrarlo un poco en el tema cultural, ya que también es un centro cultural y aquí hay mucho, se hacen muchas actividades relacionadas con el mundo asiático. Lo queríamos centrar un poquito ahí, pero bueno, tocaremos un poco todos los temas. Voy a hacer una breve introducción, un poco de la historia, de la cultura y demás, y luego les daré la palabra a mis compañeros para que hablen también un poco de sus experiencias de viaje, y luego pues abriremos una ronda de preguntas para el que esté interesado. También hemos traído algunas hojas con enlaces, con más información, para el que se lo quiera llevar al final de la charla y luego investigar un poquito más en su casa, pues bienvenido sea. ¿Vale? Entonces, bueno, pues voy a empezar a hablar un poquito de la historia y de la cultura, porque Corea como país, ahora voy a hablarlo en término global de la península coreana entera, Corea tiene una historia milenaria, su cultura ha sido muy influenciada por los países vecinos desde tiempos inmemoriales, sobre todo China y Japón. Corrientes como el taoísmo, el confucianismo y el budismo han influido muchísimo en la cultura coreana, y varias de ellos se han adoptado como religiones también propias en el país. Es un país que históricamente ha sido siempre invadido por potencias vecinas y ha estado siempre amenazado, como hemos hablado, el Imperio Chino, más recientemente el Imperio Japonés, en su momento también el Imperio Mongol. Es un país también que ha estado históricamente dividido en varios reinos. La primera vez que se llegó a unificar la península entera fue en el siglo X, exactamente en el año 936, bajo el rey Wanggeom, que es bastante importante en las dos Coreas por este hecho histórico. Y a raíz de ahí hubo una serie de dinastías y de un régimen feudal que duró hasta principios del siglo XX. Estamos hablando ya de que es una época en la que se empiezan a expandir mucho los imperialismos históricos, sobre todo de Europa, y en aquella región en Japón también. Entonces Japón fue el primero en asimilar la península coreana y mantuvo el territorio bajo un régimen colonial durante 40 años. Esto estamos hablando ya de la historia reciente, más o menos desde 1905 hasta el 45, que acaba la Segunda Guerra Mundial, y es muy importante porque ha marcado profundamente la historia del pueblo coreano, en ambas partes, por supuesto. Entonces, esta ocupación colonial japonesa fue brutal porque, principalmente enfocándolo al tema cultural, también no solo era una asimilación política, económica y social, sino también cultural. Se intentó prohibir sistemáticamente el uso de la lengua coreana, de las tradiciones coreanas, incluso los artes marciales, el taekwondo, taekyon, que era conocido también por aquel entonces, antes de ser taekwondo como tal, era prohibido, y Japón, incluso los propios nombres de los coreanos, trataron de japonizarlos, niponizarlos, por así decirlo. Entonces fueron 40 años de brutalidades que sufrió el pueblo coreano, que por supuesto no quedaron sin respuesta, y hubo organizaciones de distintos enfoques políticos que pusieron una lucha y una resistencia a esta ocupación. Entonces, para cerrar un poquito esta parte de historia y centrarnos más en la cultura, lo más importante hasta aquí también es entender la parte de la división. O sea, cuando llega el final de la ocupación japonesa, en el año 1945, por los acuerdos de los propios aliados, la península coreana queda dividida temporalmente, es lo que era la idea, que fuera temporalmente, en dos partes, una administración norteamericana y una administración de la Unión Soviética, que declaró la guerra a Japón en últimas instancias. En un principio se hizo una conferencia de Moscú, que era conocida porque la idea era haber permitido un gobierno de los propios coreanos y que esta división que todos conocemos no hubiera llegado, no hubiera dado lugar jamás. Desde el primer momento, por la parte norteamericana, se incumplieron sistemáticamente todos estos tratados. La ocupación japonesa en la parte sur cambió por una ocupación norteamericana, el inglés se puso como idioma oficial, el mismo MacArthur, que era el comandante en jefe del ejército del Pacífico norteamericano, dio un discurso en el que oficializaba todo esto, y pusieron unos grupos títeres coreanos también en la parte sur para servir a los intereses de sus corporaciones en su expansión por Asia. Para 1948 el ejército soviético abandona el territorio del norte, dejando que el Comité Popular Provisional que se había formado allí tomara su propio destino, cumpliendo con los acuerdos que se habían firmado. En cambio, la parte norteamericana no se hizo nada de esto, de hecho se reprimió los comités populares que se habían formado en la parte sur y se evitó cualquier forma de reunificación que no entrara dentro de sus intereses. De esta manera, hasta día de hoy, quedaron dividida la península en dos partes, que eso ya pues sería más profundo de tratar, ¿no? El desarrollo político del sur, del norte, económico y demás. Y que bueno, que también pues invitamos a que al que le apetezca, en muchos de estos enlaces tenemos más información detallada para que lo puedan ver. Entonces ahora me voy a centrar un poquito más en lo que es el desarrollo de la cultura en el norte desde la división, desde que ya se formaliza y se crea oficialmente el 9 de septiembre de 1948 la República Popular Democrática de Corea como Estado, en contraposición a que se habían hecho elecciones en el sur y había sido imposible hacer la reunificación pacífica del país. Entonces es muy importante entender, para entender la cultura de Corea actualmente, entender la importancia que tiene la base económica del país. Al tomar dos caminos completamente diferentes, el norte y el sur, en el norte, después de un proceso de una revolución democrática, después de una reforma agraria, una nacionalización de industrias de las más principales y demás, se toma una vía económica hacia una economía socialista. Entonces, la base económica socialista implica también un cambio en la superestructura de la sociedad. Entonces, ello viene implícito la cultura también. Una de las cosas principales que se tomó por parte del gobierno revolucionario en el norte fue el tema de la revolución cultural, ¿vale? Hay una cosa que es muy importante allí en Corea, a lo mejor algunos estáis más familiarizados con este término, que es lo que ellos denominan como las tres revoluciones, la revolución ideológica, la revolución técnica y la revolución cultural. Podríamos decir que la revolución ideológica y cultural tienen mucho que ver entre sí, la revolución técnica se refiere al desarrollo de las fuerzas productivas en el país, pero como parte de la revolución cultural venía la necesidad de primero intelectualizar a la mayoría de la sociedad. La mayoría del pueblo coreano era analfabeto, por supuesto, vivían en condiciones de miseria bastante tremendas antes de la liberación, y sobre todo en las primeras décadas de desarrollo del país es donde más se ve la diferencia entre el camino que tomaba el régimen social en el norte y el camino que tomaba en el sur. Entonces se dio mucha importancia al tema cultural en Corea, el tema educativo, se abrieron universidades por doquier del país, centros técnicos, escuelas superiores, se tiene por objetivo desde entonces hasta los años actuales la intelectualización de toda la sociedad, Y desde el principio se puso mucho énfasis en esto. Nada más terminar la liberación y la guerra que hubo brutal contra los Estados Unidos, lo primero que se fomentaba, aparte de los servicios básicos, por supuesto, era el tema de los servicios educativos, ¿no? De la educación para todo el pueblo y demás. Entonces esto es muy importante para entender la cultura, entender que está completamente relacionada con la base económica. También es muy importante entender el tema de la filosofía yuche, ¿vale? La filosofía yuche es la ideología rectora en Corea. Ahora en la intervención del compañero Mikel profundizará un poquito más, porque precisamente él fue a un seminario internacional de la idea yuche, de la filosofía, en qué consiste y bueno, pues cómo se desarrolla un poco y cómo se aplica en Corea, cómo funciona. Y esto es muy importante también. Uno de los fundamentos también que hay que comprender es lo que llaman en Corea la lucha contra la penetración cultural o ideológica del imperialismo, ¿vale? Desde esta división y con la amenaza constante con la presencia norteamericana en sus propias fronteras, es no una simple guerra o amenaza militar, sino que es en todos los campos. O sea, el psicológico es uno de los principales también. El uso de la guerra psicológica, la propaganda es una cosa continua que se ha utilizado desde el principio, no solo contra Corea, sino contra el campo socialista en general, en el contexto de la Guerra Fría. Pero con la desaparición de los países socialistas históricos, pues en Corea se han centrado especialmente. No es solo las mentiras que se difundan aquí, sino lo que se pretende introducir allí, los medios de masas de Occidente y demás. Entonces esto es muy importante también saberlo a la hora de entender por qué Corea en ciertos aspectos podríamos decir que se cierra más, ¿no?, a ciertas influencias, pero a qué influencias no. Porque eso también es muy importante comprenderlo. La mayoría de las personas en Occidente tienen una imagen de Corea como país cerrado, que no tienen ningún contacto con el exterior, con las culturas vecinas, que no hay intercambios culturales y demás. Entonces, una de las ideas de esta charla es dar a conocer que eso no es así y que hay bastantes intercambios culturales con el extranjero. Pero por eso quería mencionar el tema de esta penetración cultural del imperialismo, es decir, hasta dónde se ponen límites o dónde se desarrolla la cultura o estos intercambios, ¿no? Entonces ahora pues quería mencionar un poco algunas de estas cosas que son un poco desconocidas y que, bueno, a lo mejor alguno lo habéis oído, de estos intercambios culturales. Uno de ellos, que se está haciendo bastante famoso últimamente, es el Festival Internacional de Cine de Pyongyang. Se celebra cada 2 años. La primera edición fue en el año 87. La idea de este festival de cine era centrarlo en un principio estaba centrado en los países de los movimientos de no alineados, principalmente los países en desarrollo de África, de Asia y de América Latina. Pero con el paso del tiempo, con la caída de los países socialistas y demás, esto se ha convertido en un festival internacional y hay producciones cinematográficas de Occidente incluido y de muchos países. De hecho, es interesante saber que, por ejemplo, en la última edición, que fue este año, 2016, en septiembre, fue la 15ª edición de este festival de cine, y allí también se presentó una película española que era de Mortadelo y Filemón y demás, y que ganó unos premios por animación, a una de las mejores películas de animación y demás, y que estuvo laureada en este festival de cine. Entonces, bueno, pues este, por ejemplo, es uno de los casos así también que se hace un poquito más famosillos, pero hay algunos otros casos, como es, por ejemplo, que se celebra todos los años una maratón internacional, ¿vale? Que esto, aunque no sea tanto como intercambio cultural en sí, va mucha gente de muchos países, se puede apuntar cualquiera, se celebra todos los años, suele ser en abril también. Hay una agencia especializada que incluimos el enlace en estas hojas también, se llama Koryo Tours, que también organiza viajes para este maratón. Y este maratón se lleva celebrando desde el 81 y desde el 84 con ediciones femeninas también. Y también es interesante, pues una forma curiosa de visitar el país. Quien le guste el deporte y quien le guste este tipo de cosas, es un turismo interesante de hacer también. Y luego hay otra cosa también interesante que se celebra también cada año, que es el Campamento Internacional de Niños de Song Dong-won, que está en la ciudad de Wonsan. Nos hubiera gustado, porque tampoco no teníamos conocimiento de que íbamos a tener aquí a disposición para diapositivas, un proyector y demás. Si lo hubiéramos sabido, nos hubiera gustado haber traído pues un mapa de la península coreana para intentar ser un poquito más dinámicos y que no fuese esto a lo mejor así tan seco. Pero como no hemos podido, no podemos explicar pues eso, que Wonsan es una ciudad que se encuentra en la costa este del país. Y este campamento infantil se celebra todos los años, van niños principalmente pues de países como Rusia, China, Vietnam, Tanzania, Irlanda también, Mongolia y demás países donde hay convenios de este tipo, y van niños para allá, intercambian con los niños coreanos, están durante cosas así como un mes en este campamento. Es un campamento que la verdad que luego está todo muy bien distribuido, pues son como 10 hectáreas de terreno donde tienen teatros, salas de difusiones de alpinismo, de recreación electrónica, bellas artes, biblioteca, y luego para deportes también pues tienen cosas, campos de fútbol al aire libre, gimnasios, techados, piscinas cubiertas y al aire libre también, campos de tiro, acuarios, pajareras. Todo esto con la idea de fomentar tanto el intercambio cultural como el desarrollo intelectual de los jóvenes, tanto coreanos como de los países que van allí. Entonces, de esto también hay bastantes vídeos por ahí por YouTube. Si se busca el campamento internacional de niños de Corea, pues se puede ver, y está muy interesante porque se ve mucho cómo es la normalidad del país, ¿no? O sea, como no hay problemas de este tipo, ni con los extranjeros, ni nada de eso. Yo cuando estuve allí, cuando estuve en 2014, también tuve pues la oportunidad de ver muchos sitios y de intercambiar también con el pueblo coreano. Al contrario de lo que muchos puedan pensar, incluso yo pensaba un poco que podía ser así, ¿no? De que fueran más cerrados al occidental simplemente por el hecho de serlo, ¿no? Pues por la situación, el contexto que viven, la guerra contra los norteamericanos y demás, pero no es así. Por lo general es un pueblo muy abierto, puedes intercambiar con ellos sin problema, están dispuestos a hablar de cualquier cosa, son humildes. No sé, la verdad que es una experiencia única de viaje. Ahora mismo es uno de los pocos países que queda también con una sociedad de este estilo, y que al que pueda yo lo recomiendo sin duda hacerlo, porque es un viaje que merece mucho, mucho la pena hacer, al que pueda. Entonces, bueno, dentro de lo que comentábamos ya para terminar y dar paso a mis compañeros y no monopolizar esta charla, también comentaría, dentro del tema cultural, hay un edificio muy importante en Pyongyang que se llama el Gran Palacio de Estudios del Pueblo. Para los que hayáis visto pues algunos vídeos, la Plaza Kim Il-sung, que es donde se suelen hacer los mítines políticos, los desfiles militares y demás, la tribuna que hay un edificio grande detrás que tiene arquitectura tradicional asiática, y es este edificio. Es un edificio que ocupa una superficie de 100.000 metros cuadrados, tiene más de 600 salas y en total tiene como unos 30 millones de libros. Está abierto siempre para el acceso del pueblo, y como os he comentado, pues la política oficial del gobierno de la RPDC es la intelectualización de toda la sociedad y que tengan ese acceso cultural siempre, ¿no? Los sábados, por ejemplo, es una cosa curiosa allí que la jornada laboral es de lunes a jueves, el viernes es el día de trabajo voluntario, en el que se puede ver a mismos funcionarios del gobierno trabajando y haciendo trabajos manuales. Es una de las cosas que ha permitido que no se rompan los lazos entre el gobierno y el pueblo, como pasó en otros países socialistas. Y el sábado es el día de estudio, por la mañana. Se abren todos estos centros educativos y demás para que puedan entrar. Y bueno, allí es normal ver a gente del campo, incluso con dos carreras y cosas así. Tienen un nivel cultural bastante alto, el pueblo coreano. Y bueno, también mencionaría unos términos que están muy al uso últimamente, que son, por ejemplo, la economía del conocimiento, el ambiente de estudio en toda la sociedad. En las mismas fábricas y empresas hay materiales audiovisuales y demás, se facilita mucho el tema de cursos a distancia, de cualquier cosa, para que las personas puedan trabajar y estudiar a la vez y combinar todo esto. Y bueno, pues también en la educación, no simplemente el hecho de que el coreano como tal adquiera conocimientos, sino también el hecho de formar a un ciudadano propio de una sociedad socialista, ¿no? Con los valores que ello implica, que es por lo que he comentado que es importante entender esa parte de la economía socialista, ¿no? A la parte de la cultura. Y bueno, pues luego también hay muchísimas, hay un sitio también muy interesante que es la Universidad de Agricultura de Wonsan, que es esta ciudad que he mencionado antes. Tiene también muchísimas hectáreas de bosques, allí también van muchos niños de otros países extranjeros y jóvenes y demás, más de 100.000 libros y sitios como estos hay por todo el país repartido. Es decir, que el tema educativo tiene mucha fuerza en Corea. Entonces, bueno, sin entretenerme más, voy a dar paso al compañero Emilio y que cuente un poquito también sus experiencias de viaje y bueno, lo que tenga que decir el compañero. A todos, ante todo quisiera agradecer a estos amigos por haber aceptado de llegar a hablar aquí, que tiene un conocimiento profundo sobre Corea. Agradezco también al Centro de Armonía para darnos la posibilidad de tener esta charla y a todos vosotros para vuestra amable asistencia. Yo soy un estudioso de culturas orientales, italiano, y ya desde varios años había viajado por trabajo y también por interés personal por varios países de Oriente y me fascinaba visitar la península coreana. Y así que en 1987 tuve la oportunidad de visitar la República Popular Democrática de Corea, que aquí se llama Corea del Norte, pero no estoy de acuerdo con esta palabra, porque esta palabra Norte indica solo una dirección geográfica. Decimos que antes había turismo, pero no había acuerdos entre la República Democrática y los países occidentales para que podría desarrollarse una forma de turismo. Así que en 1987 fue una estancia muy interesante, corta, una semana solo, pero muy interesante. A mí me impactó mucho el sentimiento que los ciudadanos de allí tenían hacia el gran líder, como allí se llamaba, de Kim Il-sung. Fui acompañado a su casa natal, que se encuentra en Mangyongdae, muy cerca de Pyongyang, decimos a la suera de Pyongyang. Y me impactó ver Yo hablaría de veneración que la gente tenía hacia el gran líder. Se mostraba un vaso que él había usado, también el cuarto donde había pasado unas horas de niño ya soñando con la liberación del país. Y sobre todo me impactó cuando me mostraron un árbol en el cual él se trepaba cuando era niño para agarrar el arco iris. Algo muy poético que a mí personalmente me impactó mucho, muy diferente que cualquier otro lugar. También las guías que me acompañaban eran muy amables. Sin ellos no hubiera podido, moverme. Yo no conozco el idioma coreano, después he aprendido unas palabras, pero no conocía el idioma, así que no podía hacer nada. A veces se dice que el visitante está siempre acompañado por unos días. Bien, yo decía gracias a Dios que me acompaña, me explican todo, estaban pendientes de cualquier necesidad mía. ¿Tienes hambre? ¿Quieres parar para tomar algo? ¿Te ha gustado la comida? ¿Quieres una taza de té, por ejemplo? En ningún otro país un guía turístico hace su trabajo, pero sin ese sentido, amistoso Puedo decir que en otros países los guías trabajan con la mente, con el cerebro, muy profesionales, pero allí trabajaban con el corazón, un corazón sincero, claro. Eso es muy importante. La sensación de sentirse acogido, la sensación de que ellos realmente se interesan de tu salud. Y también me gustó mucho su entusiasmo para presentar su país realmente. Muchas veces ¿no? aquí en Occidente, pero también en otros países, la Unión Soviética en aquel tiempo incluido y China, muchas veces también los guías turísticos y la gente tiende un poquito a criticar el país, ya están acostumbrados, ya conocen todo y hacen su oficio, decimos de, ¿cómo se dice en italiano? De routine, rutinario, no sé si puede decir en castellano, pero allí no. Ellos ya conocían muy bien la casa natal del gran líder, también otros lugares, pero cada vez que acompaña un turista, para ellos, como me dijeron, es como si fuera la primera vez, con el mismo entusiasmo, la misma sonrisa, una sonrisa que no viene solo de la cara, sino del corazón, que brota realmente del corazón. También me resultó muy interesante visitar el Museo de la Revolución. 99 salas, claro, hay bastante que ver, pero muy interesante para entender la Corea actual. También me explicaron un poco la idea de Duché, la idea de que el hombre lo puede todo, el ser humano lo puede todo. Y también me comentaron la vida del gran líder, su lucha contra los invasores, los ocupantes japoneses, sus esfuerzos continuos para construir un país mejor. Realmente, decimos, he visto algo genuino, algo sincero, no algo que, decimos, viene solo del estudio o del trabajo. En cada país hay guías turísticas. Muchos te acompañan, por ejemplo, aquí te acompañan al Escorial o a ver Alcalá de Henares. Dicen que hablan mucho, te explican todo, pero no se siente la participación. Allí las guías participan, no solo guía, sino yo los llamaría embajadores de su país, de su cultura. Otro aspecto que me gustó mucho fue el circo de Pyongyang y también un espectáculo teatral. Sabiendo que yo era un profesor también y estaba muy interesado en el tema de la educación, me acompañaron a visitar varios colegios. Había visto una gran disciplina, pero una disciplina, decimos, que realmente tiene que ver con el gran amor que ellos tienen para su país. Aquí muchas veces hay disciplina, pero una disciplina que, como se puede decir, está como una imposición. Allí era diferente. Los niños que cantan una canción alabando su país, y también los profesores, y no había una competición. Como aquí, los profesores hacen su trabajo, pero es un trabajo. Allí, como me comentaron, no es solo un trabajo, es una misión, la misión educativa. Para cada profesor o profesora, los alumnos son como hijos o como hermanos menores. Es muy diferente que aquí realmente. Así que había un clima, decimos, muy alegre. Muchas veces aquí en los colegios hay un clima como si fuéramos en un hospital o en un tribunal. Los niños que tienen miedo o que generalmente no respetan a los profesores que hacen mal su trabajo. Allí no parecía, decimos, un ambiente de gran alegría, un ambiente relajado. Están todos muy comprometidos, pero en un sentido diferente que aquí. Uno podría imaginar, decimos, un colegio, una escuela, como algo en el cual hay normas estrictas que todos tienen que respetar. Sí, allí también hay normas, pero también había un ambiente muy familiar. El ambiente familiar es lo que a mí personalmente me impactó más, aparte de la perfecta organización. Yo he viajado por muchos, diría, muchísimos países de Asia, pero solo allí, en la República Popular, de Corea he encontrado una organización tan, yo diría, perfecta para acoger el viajero, para acompañarlos, que muchas veces un viajero que llega a un país desconocido quizás va por aquí, por allá y se pierde, pero allí, gracias a su experiencia, el viajero es acompañado, aconsejado, guiado, yo también diría amado, no por su traje, no porque lleva dólares, sino por su corazón. Eso es muy importante. Muchas veces, por mi propia experiencia viajando en varios países, no solo de Asia, el occidental es visto como uno que puede gastar mucho dinero, uno que puede comprar mucho, y también como un cliente. Es un aspecto también muy antipático. Yo también he hecho voluntariado en la India, en Camboya, enseñando a la universidad, y digo la verdad, en aquellos países, India, Camboya, Vietnam, he echado mucho de menos a la Corea Democrática, realmente, o Corea del Norte, como se puede llamar realmente. Sí. Que muchas veces cuando un viajero sale en la calle, hablo de aquellos países, todos, claro, tienen muchas necesidades, pero lo ven solo como una fuente de ingresos, de ganancia. También otro aspecto muy antipático es la prostitución. Hablo de los países del sureste de Asia, que sea Filipinas o Camboya. Allí no, todas las personas tienen una gran dignidad en Corea. No solo en Pyongyang, sino también en los pueblos pequeños. De Pyongyang he viajado a Wonsan, en la costa este. He visto los pueblos, las zonas rurales, podríamos llamarlas así, pero siempre una gran dignidad, una gran limpieza. Yo diría, no solo una limpieza material, sino también una limpieza moral. Y hablando de la naturaleza, realmente todavía tengo el recuerdo de un lugar maravilloso que os aconsejaría a todos de visitar, los montes Kumgangsan, los montes que se llaman los montes del río de oro, Kumgang, que se encuentra en la parte este del país. Maravilloso. La montaña más alta llega a los 1640. Y también hay una cascada que se llama Kuryong, me acuerdo muy bien, que tiene 75 metros de alto y 4 metros de anchura. Maravilloso. Y la compañía de las guías, yo hablaría de compañía, no solo decimos del hecho de que tienen que acompañar y explicar. La compañía amistosa de las guías me ayudó a apreciar mucho el paisaje. Hemos encontrado también gente, turistas coreanos que estaban por allí, y juntos hemos apreciado esta belleza. La naturaleza, yo la llamaría el estado puro, las estatuas de Buda, por ejemplo, todo. Muy diferente que en otros lugares. En otros lugares, en otras partes de Asia, hay lugares bonitos, pero todo enseguida se acercan niños que quieren venderte postales, recuerdos. Claro, tienen que comer, pobrecitos, están hambrientos, pero el turista es visto como solo un cliente, a alguien que tiene mucho más dinero que ellos, y ellos quieren claramente, por necesidad, aprovecharse. Allí nada, el turista es igual a la gente, a los nativos, decimos, solo a diferencia del idioma, claro, pero allí uno puede apreciar la naturaleza y la compañía, la genuinidad de la gente que van allí solo para admirar el paisaje, relajarse, claro. Pero es también apreciado que también en una ciudad tan grande como Pyongyang la gente sabe relajarse, algo que nosotros hemos totalmente perdido, muy diferente que en la Unión Soviética, en la China, también ha visitado estos países, pero era un poco como Occidente, decimos allí. Había un ritmo especial. Claro, los estudiantes, los niños van al cole con la uniforme, todo, pero tiene una manera totalmente diferente che è difficile explicarla. Claro, aquí muchas veces, si lo explico en Occidente, la gente que me escucha puede equivocar diciendo que todos son, decimos ya, ¿cómo se puede decir en castellano? Casi obligados, pero no es así. Es algo que es parte, decimos, de la cultura nacional, como las exclamaciones de amor hacia el gran líder. la veneración que tienen. Hay que entender el sentido coreano, el sentido oriental, como el gran padre. Me gustaron mucho las pancartas, he tomado muchas fotos, del gran líder que tiene a su lado todos los niños orientes. ¡Qué maravilla! Realmente, sí. Es algo que se ve que no es propaganda, es algo que tiene que ver con la historia, con la cultura del país. Y espero de volver otra vez a Corea. También la embajada me comentaron, también esos amigos me comentaron que el país ha cambiado mucho y espero de volver otra vez. Ojalá, claro. Ahora no voy a hablar más. Dejo la palabra a este compañero que puede explicar más sobre la idea de Juche, la idea que es a la base, decimos, del sistema de este país, que realmente es muy interesante. Un grupo de estudio de la idea Juche en Madrid, y entonces yo estaba invitado en este caso como director del grupo de estudio de la idea Juche de Madrid. Recibimos formación, visitamos lugares pues de marcado contenido político y asistí también pues a un congreso, un seminario internacional sobre la idea Juche. El congreso fue en el Palacio de Cultura del Pueblo de Pyongyang. Allí pues bueno, fue impresionante. Como todo lugar público, es un lugar que está cuidado hasta el extremo, donde parece que acaban de limpiarlo en ese momento, donde los objetos parecen que han sido colocados en ese preciso instante. Los museos igual, ¿no? Aunque haya museos más nuevos, por ejemplo, estuve en el complejo científico técnico que es muy reciente, ¿no? Pero en el Museo de la Liberación, que lleva ya bastante tiempo, yo no veo diferencia, ¿no? Está todo limpísimo y muy muy bien cuidado, porque son ellos entienden que son lugares públicos. Al seminario asistimos unas 70 personas de 20 y pico países. Estaba organizado por la Asociación de Científicos Sociales de Corea, pero también nuestros anfitriones era el Instituto Internacional de la Idea Juche, que tiene su sede en Japón, en Tokio. Bueno, la Idea Juche es la filosofía oficial, podríamos decir, en la República Popular Democrática de Corea. En síntesis, pues se podría decir que el ser humano tiene en sus manos el destino, y que no hay nada que no pueda hacer el ser humano, ¿no? Que es la fuerza motriz de la vida en general. Al ser una sociedad en la que la ideología es muy importante, ellos entienden, por ejemplo, que el ser humano tiene en sus manos el destino, pero que dentro del destino están cosas como los medios de producción, ¿no? O sea, con lo cual, pues ya hablamos de socialismo Juche, ¿no? Entonces, dentro del destino están los medios de producción, y entonces eso es una sociedad socialista. Yo también, como sistema de organización social, a mí me pareció un Estado comunista, donde existe el bien común, donde no hay diferencias de clase, ni de edades, ni de generaciones, ¿no? O sea, es una cosa impresionante. También otra de las ideas importantes que rigen allí es, aparte de la idea Juche, es la política Songun. La política Songun significa que en caso de conflicto el Ejército Popular de Corea tiene prioridad, es decir, es la priorización, digamos, de los asuntos militares. Esto hay que entender que el Ejército Popular de Corea es precisamente un ejército popular, o sea, que actúa como defensa del país, pero que es que está imbuido en todos los aspectos de la sociedad, desde el transporte de materiales, construcción de viviendas, teatro, música, o sea, es espectacular. Está, entonces ellos sí que ellos no ven diferencia entre, por ejemplo, el ejército popular y la clase obrera, por ejemplo, ¿no? O sea, que también son conceptos que a veces nos cuesta un poco entender, incluso entre camaradas, ¿no? Que tengamos pues un bagaje marxista-leninista. La idea Yuche proviene del marxismo-leninismo. Ellos tienen mucho cariño a los precursores de la revolución, Marx, Engels, por supuesto Lenin, Stalin, Mao, etcétera, ¿no? Entre las visitas culturales que hice, pues ya he hablado del complejo científico-técnico. Es un lugar también, todos los lugares públicos son como muy solemnes, son muy amplios, muy altos. El complejo científico-técnico funciona también un poco como biblioteca. Hay ordenadores por todos lados, hay gente por todas partes, hay niños por todas partes, ¿no? Se le da mucha importancia al contacto de la gente con la ciencia, o sea, hay cosas que puedes manipular, tocar, hay juegos para los niños, los adultos jugaban también, o sea, la gente ahí se lo pasaba bastante bien, la verdad. Y también había pues salas, por ejemplo, había una biblioteca bastante amplia en Braille, por ejemplo, había también ordenadores para gente pues sordomuda, cosas así, ¿no? O sea, que estuvo muy interesante. También entre temas culturales, pues visitamos una escuela de educación media en también en las afueras de Pyongyang. Lo que me llamó la atención es pues bueno el salto tecnológico que está pegando la RPDC. Entre camaradas nosotros comentamos pues gente que ha estado hace unos meses allí y yo he visto cosas diferentes de lo que vio él, y algunos avances, pues por ejemplo el número de coches, ¿no? Semáforos, cosas así, que bueno, es que el impacto salta a la vista, ¿no? O sea, entonces eso, pues está todo muy muy tecnologizado y bueno, pues lo mismo, son salas amplias, son salas también alegres, muy iluminadas, etcétera, ¿no? Estuvimos también en Mañondae, también como ha dicho Emilio. Yo quería también que subimos a la colina de Mañondae, donde hay un templo, no sé si es budista el templo, ¿no? O sea, bueno, en Corea hay que decir que hay libertad de culto y bueno, hay budismo, hay chondoísmo, que es una religión característica de la península coreana. También hay chamanismo coreano, creo que se llama. Y también hay ateos, por supuesto, ¿no? O sea que, pues por ejemplo, este templo, antes de la revolución, este tipo de lugares estaban restringidos y solo podían acudir a ellos pues gente pues que pudiente, ¿no? A partir de la revolución, en 1948, todos estos lugares son públicos y se pueden visitar. También estuve en el circo también. Tengo que decir que no vi animales en el circo también. Consistía en dos partes, había una parte como acuática y tal, luego se tapaba con... y bueno, salían los payasos. También me llamó la atención la de gente a la que sacaban a hacer, y que un pobre chaval tuvo un pequeño accidente al salir y tal. Bueno, o sea que sí, pero sí, o sea, la gente participa, que es algo que no solo en aspectos culturales, sino también en la política y en la economía, o sea, ser un sistema asambleario, pues ellos le dan mucha importancia a todo esto. Estuvimos en un pequeño espectáculo también, sobre todo musical, sobre el tema Arirang. Arirang es una canción popular de todo Corea, que bueno, yo creo que es la canción más importante de allí, tanto en el norte y en el sur. Y bueno, pues fue una especie de actuación alrededor del tema de Irán, ¿no? Pues con instrumentos, gente cantando y tal. De nuevo la política estaba un poco imbuida en el tema, porque había referencias a los líderes, al Ejército Popular, etcétera, al Partido del Trabajo de Corea. Ellos lo tienen eso pues muy... es una simbiosis entre las dos cosas, ¿no? O sea, no se puede separar lo uno del otro. Como bien decía Mario, por supuesto, la gente conoce, pues por ejemplo, mi guía conocía quién era David Bisbal, por ejemplo, ¿no? Pues así. Y también, como has dicho ahora, Emilio, me ha recordado también lo de los guías, que bueno, ya a mí no me han invitado a helados tantas veces como paseando por Pyongyang, ¿no? O sea, es gente generosa, divertida, es la gente de lo más normal del mundo. Y sí que es gente con una dignidad y una una fuerza de voluntad y luego un sentido del trabajo que vamos, que nos tumbaban a todos. O sea, una gente muy, muy maja. Bueno, también dentro de la del bueno, dentro del viaje hicimos un encuentro de amistad entre todas las delegaciones, íbamos allí y tal, ¿no? Consistía pues en dos fases, una era preparar el encuentro y luego hacer el encuentro, que fue en Nampo, un poco cerca de Pyongyang. Allí al aire libre y tal, ¿no? Consistía en juegos populares, ¿no? O sea, pues desde socatira, que, bueno, yo soy vasco, hicimos dos socatiras y las dos perdimos, o sea, no sé cómo... Pero bueno, ellos tenían también muy... bueno, mientras hicimos todo esto, hicimos más juegos y tal, ¿no? Hacíamos dos equipos y tal, y yo me di cuenta pues que también le da mucha importancia la emulación socialista, ¿no? O sea, había que ganar, teníamos que ganar al... para mejorar todos, ¿no? O sea, que también y bueno, y luego pues hay que cantar, porque todos los coreanos, todas las coreanas cantan, o sea, cuando se juntan dos, o sea, se ponen a cantar. Es muy popular el karaoke y nada, pues entre todos nos aprendimos una canción, Garira Pektusanuro, ¿no? Sí, lo digo bien. Y bueno, fue una maravilla. Yo siempre lo cuento que una cosa tan tonta como en una sala del hotel, el Hotel Koryo, que era fabuloso. Ensayando la canción esta, yo un momento que me emocioné, o sea, porque dije, esto es otra cosa, ¿no? O sea, con pues gente desde el Congo hasta Mongolia, Rusia, todos ahí haciendo un esfuerzo por y riéndonos, vamos, una cosa, y pues nada, fue muy bonito. Estuve en el zoológico. A mí no me gusta mucho el tema del, o sea, la idea del zoo, pero bueno, fue interesante por verlo, por ver cómo se entiende también desde la perspectiva de la idea Yuche pues lo que tiene que ser un zoológico, ¿no? O sea, un lugar para ver animales y tal. Pues por supuesto, un espacio amplio, limpísimo, o sea, también, y bueno, con unos espacios enormes para los animales y tal, ¿no? Sobre el tema del estudio también, como bien ha dicho Mario, creo que ha sido Mario, ¿no? Que el sábado es cuando sí. Se dedica, es decir, también que es obligatorio, o sea, el estudio en Corea es obligatorio toda la vida, hasta que te mueres. A mí me llama mucho la atención, yo estaba en, yo fui en septiembre, en Corea no se cambia la hora, con lo cual anochecía pronto, ¿no? Entonces, dando paseos por Pyongyang, que efectivamente se puede, o sea, no se suele hablar de que se oculta algo en Corea, yo pues vamos, yo me metí hasta la cocina y no he encontrado eso que ocultan, o sea, que no sé qué. Entonces, pues es muy normal que los estudiantes de universidad, que por cierto estuvimos en la Universidad de Medicina y así, salen a la calle a estudiar y sacan los apuntes y leen en voz alta y así. Como Pyongyang es una ciudad oscura porque hay un ahorro energético muy grande y además una seguridad total, con lo cual no hay ningún problema que... Entonces pues se ponen debajo las farolas y tal, y cuando dos o tres se encuentran pues comentan los apuntes y así, una cosa muy, muy bonita. También es muy normal ver a soldados por la calle sentados leyendo. Yo siempre les vi solos cuando estaban leyendo. El tema del ocio, por ejemplo, nosotros visitamos el Arco del Triunfo, que está justo al lado del parque de atracciones, y justo era a las 6 de la tarde, que es como un poco la hora, un poco más allá de las 6 de la tarde, que es como la hora punta de en Corea, ¿no? La gente sale a trabajar y bueno, la gente, era un martes a la tarde y la gente estaba entrando en masa en el parque de atracciones, o sea, niños, adultos, jóvenes, o sea. No sé, yo, bueno, ya hace mucho que no voy al parque de atracciones, pero me acuerdo que, por ejemplo, en el de Bilbao, entre semana, eso estaba vacío, o sea, la gente va en fin de semana, aquí no, la gente va todos los días y eso es muy, muy normal, no sé, hay una, es eso, también me llamaba la atención eso, el gran compañerismo, incluso camaradería que puede haber entre niños y adultos, ¿no? O sea, que es que yo siempre contaba que desde la habitación del hotel un día estaba mirando y salía un niño de un edificio y se cruzó con un hombre muy mayor que llevaba la gorra y se le veían medallas y tal, tenía toda la pinta de ser un héroe de guerra, y el chaval se paró, le hizo una reverencia, y el mayor se paró y le hizo una reverencia, ¿no? O sea, son dos personas iguales, o sea, no hay ninguna diferencia. Bueno, pues un poco eso. Pues yo me voy a quedar ahí. Sí. Bueno, sobre las clases de formación, fue un poco idea Yuche a nivel básico, pero también relacionados con ciertos temas. Por ejemplo, pues con el 7º Congreso del Partido del Trabajo de Corea, o bueno, aplicados a otros aspectos. Bueno, por nuestra parte, lo habíamos comentado antes, que sí que nos gustaría pues que la gente pues nos traslade sus preguntas, sus inquietudes, sus opiniones, así, para así que no seamos solo nosotros los que hablemos y tal, y creemos aquí una especie de charla, debate, lo que queráis. Entonces, gracias por venir a todos y a todas, y os dejo si tenéis alguna pregunta o lo que queráis. Yo personalmente he encontrado varias mujeres. Una de las guías que me acompañaba era una señora, una mujer, y había visto, como se dice, a diferencia de otros países de Asia, cómo los varones respetan a las mujeres allí. No había ninguna diferencia realmente. Sí, también hay mujeres que, no como en los países musulmanes, que también evitan la mirada con un varón. Allí no, se puede hablar directamente. Eso ha sido una gran ventaja. De eso, para comentar un poquillo ese tema, que sí, es verdad, no hemos tratado ese tema, es un tema bastante importante también, como nos hemos enfocado un poco en la cultura. En Corea, en el año, a partir de la liberación de 1945, una de las primeras medidas que se tomaron, aparte de lo que he comentado yo, de la reforma agraria, nacionalización de principales industrias, fue la Ley de Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer. Sin duda, en Corea, en todos estos años de socialismo, se han conseguido avances en este campo que ya se desearían incluso en muchos países occidentales, ¿no? Donde también, sobre todo en los últimos años, pues ha mejorado el tema con respecto a anterior, ¿no? Por supuesto, no podríamos decir que hay una igualdad total, en el sentido de que, pues, por ejemplo, cualquiera solo puede ver, ¿no?, que muchos de los cargos principales del partido, del Estado, siguen siendo hombres. Yo creo que eso ha pasado en la mayoría de los países socialistas. O sea, esto es un proceso a muy largo plazo, pero sí es verdad que en Corea se trabaja mucho este tema. O sea, por supuesto, como ha dicho el compañero Emilio, la violencia de género está prácticamente erradicada, pero es como la violencia a los niños. O sea, como se les educa en ese ambiente desde pequeño, de compañerismo, de solidaridad, de lo que sería un país socialista, ¿no? Entonces es muy difícil ver una cosa que en Corea del Sur es bastante normal, por lo que me he podido informar, que es, por ejemplo, profesores que pegan a los niños, ¿no?, en clase directamente. O sea, eso son cosas impensables en el norte. En un país de 24 millones de habitantes sería una locura decir que no hay un solo caso de violencia de género, que no hay. O sea, se tienen que dar, seguro, pero sí es cierto que por la propia naturaleza de la sociedad están muy, muy reducidos. Y también es verdad que las mujeres, desde el ejército, en dirección de empresas estatales, de administración, en muchísimos cargos importantes, las puedes ver, aunque no podríamos decir que se haya conseguido una igualdad total, pero sí que es un país en el que hay que tener muy en cuenta los logros que han conseguido en este campo, ¿no? Pero en este campo y en muchos que hemos hablado, en la educación, en la sanidad y demás, son para destacarlos. ahí también, ya que comentamos este tema, en uno de esos enlaces de estas hojas hay un blog que se llama De Pyongyang a La Habana, lo lleva un compañero nuestro de la asociación, lleva un tiempo sin publicar, pero tiene bastantes artículos ya hechos muy buenos, y uno de ellos es sobre la mujer en Corea y sobre muchos datos de estos que he comentado. Yo voy a apuntar también, bueno, mi guía era una chica también de 23 años, pero vamos, es que a mí me sorprendió, bueno, hablaba tres idiomas, estaba formadísima también, era de la Asociación de Científicos Sociales, y en todo momento, claro, es que yo no es tanto hombre y mujer, sino que es la... Yo, por ejemplo, yo estaba, venga, a pedir cosas, quiero ir a no sé dónde, tal, o qué... Y ella tenía aún siendo muy joven y así en la asociación, tenía una capacidad de o sea, una capacidad no, sino que tenía... un poder de decidir de la leche, o sea, que si decía, pues a veces pues consultaba las cosas y tal, ¿no? Nuestra jefa de clases, que lo llamaban ellos, ella me traducía del coreano, o sea, que no sé cómo se diría el término, era una chica también, y con nosotros estaba también una mujer muy potente del Departamento de Agitación y Propaganda, o sea, que sí, o sea, que yo sí que, vamos, vi una... Entonces, a mí en veces, hombre, mujer, mayores, niños, soldados, bueno, chicas soldados yo vi a patadas, sí, también, o sea, en la construcción además, o sea, hablando con los chicos, mi intérprete me comentó, me hablaba del último novio que había tenido, tal, cómo era, no sé qué, o sea, pues cosas, sí, lo más normal del mundo, o sea. Y luego que el Día de la Mujer es una fiesta allí, pues vamos, o sea, una celebración a lo grande, igual que el Día del Trabajador, el 1 de mayo, y el Día de la Mujer se hacen muchísimas actividades a nivel nacional y lo tienen muy bien. Yo tengo una pregunta acerca de la ideología Chuche. ¿Hay algunos principios fundamentales o premisas fundamentales? ¿Cómo lo desarrollan? Sí, para ellos es una ideología original, revolucionaria. Su base es el marxismo-leninismo, pero bueno, fue ideada y desarrollada por el presidente Kim Il-sung, más adelante por el dirigente Kim Jong-il y actualmente por el mariscal Kim Jong-un. La base es que el ser humano es dueño de su destino, que lo que quiera hacer lo puede hacer, y también hay un sentido muy fuerte de la corresponsabilidad de lo que podamos hacer cada uno. O sea, Corea es una sociedad absolutamente colectivizada, colectivista, ¿no? O sea, y colectiva. Entonces, lo que cada uno puede hacer para mejorar y para desarrollar el país. Esto también en el sentido de la resolución de los problemas, o sea, para si surge un problema, si hay un fallo o algo así, el coreano no puede dejarlo sin resolver. ¿Qué más? ¿Algo que podemos profundizar? Yo añadiría principalmente, bueno, que al final la palabra yuche hace referencia al término autosuficiencia, ¿no? O independencia. En Corea, esto yo creo que ha sido una de las cosas que también ha salvado a la revolución coreana del colapso de los países socialistas en los años 90, y es el tema de aplicar el socialismo a la realidad concreta de Corea. Eso sería uno de los principios fundamentales del marxismo también, pero el yuche hace mucho hincapié en aplicarlo de forma independiente y creativa a la realidad concreta. Entonces, también se suele hablar mucho de unos conceptos que sería el tema de la independencia en la política, la autosuficiencia en la economía, la autodefensa nacional y el yuche en la ideología. Es decir, en las propias personas establecer ese concepto, ¿no?, de independencia dentro del colectivo. Hay una obra muy interesante que desarrolla esto en mayor profundidad, pero bastante resumida, que se titula Sobre la idea yuche, y es del dirigente Kim Jong-il, escrita en 1983, que fue un artículo para un seminario que se hizo ese año. Yo recomiendo leerla porque profundiza mucho más en todo esto y lo deja claro. Pero yo principalmente lo definiría así, o sea, como el término ese de la independencia y de la creatividad. Y en el campo filosófico, pues ahonda mucho en el tema de la relación del hombre y el mundo, que es un tema a lo mejor un poquito que queda un poquito más, por así decirlo, sin tocar en el marxismo clásico, ¿no? Y la relación del hombre y el mundo, y de las lo que llaman allí las cualidades propias del ser humano, que serían la independencia, la creatividad y la conciencia. quería preguntaros la opinión que teníais de aquel reportaje que hizo Jens Istiaga, ¿os acordáis? Sobre Corea del Norte. No le hacéis saber alguna de vosotros. Yo vi una parte, pero... Sobre lo que vosotros habéis visto en persona y sobre lo que él ha hecho ver a los demás de lo que ha visto a través del reportaje, que tendríais... Hay que decir. Bueno, yo ahí lo que diría, sobre todo, que ese reportaje y el que hizo más recientemente Antena 3 a través de Jalís de la Serna, de los de Tierra Hostil, yo creo que son así los más conocidos, sí. Y sobre todo el de Sistiaga, que no recuerdo si era del 2011 o 2010 o una cosa así. Okay. Yo recuerdo verlo antes de yo saber nada de esto de Corea, ni tener ni idea y tal, y claro, ya te condiciona mucho tu forma de pensar, además que el reportaje es completamente negativo, por supuesto, y la verdad que el 90% es una manipulación descarada de la realidad de Corea. O sea, ese hombre llega a afirmar en el reportaje que la gente allí pues está obligada a vestir de negro, que tienen que llevar el pin de los líderes sí o sí, que, no sé, por ejemplo, una persona barriendo dice que es un preso político. O sea, es un reportaje descontextualizado completamente, pero para indagar más en ello al que le interese, vuelvo a recomendar este blog de Pyongyang a La Habana. El compañero hizo un artículo entero desmintiendo minuto a minuto el reportaje de este hombre con pruebas fehacientes, o sea, utilizando fotografías, por ejemplo, pues lo de la ropa negra y tal, pues de gente con ropa que no era negra o cosas así, ¿no? Vestimenta normal, de hecho, por lo general se viste bastante bien el coreano medio. O sea, por supuesto, si vas al campo, pues claro, un campesino lleva ropa del trabajo, ¿no? De lo que hace y tal, un obrero, pero por lo general la mayoría de la gente, yo me di cuenta que visten con camisa, por lo general, ¿sabes? O sea, con camisa y demás es lo más difundido. Cuando les ves así con camiseta y tal, suele ser ropa de deporte, porque van a hacer deporte, pero en todas las instituciones, centros de trabajo y demás, que no sean trabajo físico que requiera otra indumentaria, suelen ir bastante bien vestidos, muy colorido también, en las mujeres sobre todo, el traje tradicional es muy bonito, el traje tradicional coreano, tanto en el sur como en el norte, ¿no? Pero es en el norte donde se mantienen mucho más las tradiciones y la cultura. Eso es lo que os iba a preguntar. Sí. ¿En qué medida, porque cada vez que hay una revolución socialista o popular, uh-huh, uno de los objetivos también, por ejemplo, la China Mao era eliminar cualquier cosa tradicional? Uh-huh. La vestimenta, pues ponemos todos la túnica gris y todos el mismo corte de pelo, por decirlo así, y todos igual y tal. ¿Ahí cómo se ha hecho o se ha respetado? Porque es muy dado en Asia que haya un misticismo muy fuerte a través del taoísmo, por lo que he dicho, pues confucianismo, todo cualquier tipo de budismo. Entonces, se respetó desde un principio, o sea, se dijo, hacemos una revolución popular, trabajadora, tal, pero aquel que le interese el taoísmo, como tal, puede ir a su monasterio o su budismo, o incluso hay algún tipo de sacerdocio de esas religiones. Cuando digo, cuando es religioso, no la parte tao filosófica que cualquiera nos dé, sino como ese tao, ese budismo más religioso, a que a lo mejor no quiere ir al monasterio, encender sus inciensos, estar delante. ¿Eso desde un principio se respetó o ha sido más con el tiempo cuando se hace una apertura como pasa ahora con China? Que tai chi ni de coña, eso era tradicional y ahora todo el mundo hace tai chi, porque al gobierno le ha interesado que todo el mundo esté haciendo tai chi. ¿Entendéis por dónde...? Le cedo la palabra al compañero. Un detallito, has mencionado la revolución popular. Hay que entender que la revolución original de Corea fue una revolución nacional. No fue una revolución de clases, vale. Por eso lo que ha comentado camarada Mario, el primer movimiento revolucionario que hubo fue para expulsar a los invasores japoneses. De hecho, las alianzas fueron con el ejército independentista coreano junto con el ejército de Kim Il-sung, que era comunista. Pero el primer movimiento revolucionario no fue de clase, fue de liberación de la patria. Luego ya sí que fue después de la guerra, la expulsión de los japoneses, cuando se divide el país, entran los americanos, ya cuando se separa el norte del sur, cuando ya sí se intenta que sea el ejército comunista, bueno, ya se instaura más esa revolución socialista. Pero originalmente la revolución no fue de clase, ni fue popular, fue de liberación de la patria. Fue un movimiento más patriótico que en ese sentido. Por eso lo que comentabas, se respetó. Sí, porque no fue una revolución solo cultural como pudo haber sido la en China. O sea, primero se planteó liberar al país de la opresión japonesa y luego ya veremos qué hacemos. ¿Qué ocurrió? Que el Estado, con la guerra contra Estados Unidos, cortó ese proceso, es decir, ya hemos echado a los japoneses, pero no nos dejaron decidir qué queríamos. Se dividió el país en el paralelo 38 y ahí es como se ha quedado. Entonces, sí que es verdad que ahí históricamente hay un, no ha habido un arreglo de esa revolución. Pero bueno, solo por matizar, porque mucha gente cree que fue una revolución popular, es distinto. Fue, el proceso fue distinto al soviético o al chino, fue muy distinto. ¿El partido de la división de los dos? Coreas, en ese sentido se siguió respetando, porque claro, a mí me llama la atención que se pues, sigan con el alirán, que sigan con sus trajes tradicionales, que la gente pueda vestir tradicional cuando muchas veces, cuando ya está la revolución o ya se encamina más a un camino socialista comunista, es todo lo tradicional fuera, incluso todo, vamos a decir, en Occidente, lo espiritual o místico, misticista, fuera, porque no dejan de ser también ideas, ideologías muy materialistas. Entonces, ¿dónde queda esa esencia taoísta, budista, dentro de ese funcionamiento tan materialista que tienen los estados socialistas? Yo añadiría a lo que ha dicho el compañero, es el tema este de que comenté al principio de las tres revoluciones y la revolución cultural, ¿vale? En Corea, al final, todas las revoluciones históricas que han existido en todos los países son dinámicas, o sea, son procesos complejos que tienen muchas vertientes y, bueno, pues van teniendo distintos desarrollos. En Corea, el tema de la revolución cultural se priorizó sobre todo la lucha contra los elementos reaccionarios de la cultura. Por ejemplo, una cosa con lo que se desplegó una lucha importante desde el mismo momento de la transformación revolucionaria de la sociedad fue el tema del confucianismo feudal. O sea, es decir, los conceptos reaccionarios del confucianismo, el machismo, todo ese tipo de cosas que iban implícitas en esos elementos culturales en Corea, sí que se ha luchado contra ellos para transformar a la sociedad en ese sentido, ¿no? Pero sí es verdad que como en Corea se tiene mucho en cuenta desde el principio en las tradiciones culturales que podemos decir inocuas, ¿no? O sea, que no pueden ser peligrosas para el desarrollo del socialismo o algo así, siempre se ha respetado todo esto. O sea, allí lo más extendido en cuanto a religión, a ver, es cierto que por la propia naturaleza socialista del sistema la mayoría de la población es atea, pero incluso los ateos tienen parte de sus costumbres que derivan de esa propia cultura confuciana, ¿no? El budismo, el confucianismo, el taoísmo están allí extendidos, ¿vale? Son los principales. También hay un núcleo reducido, pero hay cristianismo también. O sea, son pocos, pero bueno, hay alguna iglesia que yo tuve la oportunidad de verla también. Entonces yo lo veo así, ¿no? O sea, como se ha hecho allí, es decir, respetar las tradiciones no reaccionarias, pero las demás mantenerlas, todo eso, las danzas tradicionales, todo eso, es que además se ve que lo tienen muy cuidado allí. Había cosas, yo por ejemplo, antes de estar en Corea estuve una semana en China, y allí pues contratamos a una guía para algunos días, pues para ir por ahí y demás y que nos contara. Cuando estuvimos en la ciudad prohibida, una cosa que no se me olvida que fue que mi padre la preguntó a nuestra guía que si en el momento de la revolución no hubo alguien, o sea, el pueblo no quiso quemar este edificio porque al final representaba a los emperadores de toda la historia de China, que demás, que claro, es lógico que el pueblo tuviera odio hacia ciertos edificios concretos que representaban a los antiguos regímenes, ¿no? Claro, entonces de hecho en China, sobre todo durante la época de la revolución cultural, al final la revolución cultural en China lo que intentaba, por lo menos su objetivo principal, era evitar una restauración del capitalismo en China, ¿no? Y estaba muy enfocado al tema ideológico, pero claro, como todo es muy complejo y demás, pues claro, también dio lugar a ciertos excesos, no sé, a la eliminación de cualquier representación de las culturas antiguas y demás, la destrucción de estatuas y ese tipo de cosas que se produjeron, por ejemplo, en Corea no han pasado. Tú puedes encontrar muchos templos o sitios antiguos, palacios de los reyes coreanos y demás, hoy son museos en Corea. Pues se decidió no demolerlos, sino darles un uso social, cultural, que el pueblo vea, decir, mira cómo vivía antes las clases explotadoras, ¿no? O sea, cuál es la situación de Corea ahora y cómo era antes. En China, por lo visto, esta mujer me contó pues que se evitó la quema de la ciudad prohibida, por ejemplo, y bueno, pues hoy pues puede verla cualquiera, ¿no? Y ver en qué condiciones vivía esa gente cuando no podía entrar ni un campesino podía siquiera acceder ahí. Pero en Corea eso sí, siempre se ha respetado mucho. Yo tengo una pregunta para los tres, para que me deis cada uno vuestra parte de respuesta. Me ha gustado mucho una cosa que ha dicho el profesor, el compañero Emilio, que no hay competencia. al ser un colectivo y ir todos a una, no se genera esa sensación de estrés que tenemos quizá en el mundo capitalista, pese a estar en la capital, en Pyongyang, que es una ciudad grande, con mucho bullicio y mucha gente. Si lo habéis notado eso, tanto en el ambiente como en los ojos de la gente, que no existe ese estrés, que sí que hay carga, hay profesionalidad, la gente se esfuerza, pero no está agobiada. Y que si pensáis que la tecnificación puede cambiar eso. Yo diría que allí también la gente trabaja mucho y se cansa. Se ve gente, decimos que está cansada del trabajo, pero no enfadada. Aquí en Occidente, en todas partes, la gente está muy enfadada por nada. No sé por qué. En el autobús, a cruzar la calle, aquí se ve gente enfadada y por nada, por tonterías. Allí no. Gente que después de varias horas de trabajo son cansadas, pero relajadas, que tienen la sensación ellos de haber cumplido con su deber y vuelven a casa, a su familia, a encontrarse con los amigos, una sensación muy agradable. Aquí realmente muchas veces, no hablo solo de España, de todas las partes del mundo, realmente es una pena o coger autobús o el metro, encuentra gente enfadada, gente que se pone allí, no te deja sentar, o te empuja, o te mira si tienes la corbata, o si hablas si tienes un acento extraño, te rechaza, un racismo. Allí nada de nada, realmente. El concepto de trabajo que es totalmente diferente, trabajo como servicio, diría, como contribución, es realmente muy diferente, algo que yo me ha gustado mucho. He pasado, decimos, un rato relajándome y disfrutando, decimos, de esta atmósfera. A la gente en general también la vi, o sea, es gente trabajadora, o sea, a mí me tocó la campaña de 200 días que no tengo ningún problema en decir que libraban el primer domingo de cada mes, o sea, que y días festivos y tal, o sea, pero vamos, pero sí que no yo no les veía estresados, sino con la, o sea, dentro de del trabajo duro que hacen, pues con tranquilidad. Con el tema de competencia, pues quería ir ahora al hilo de lo que has comentado, por ejemplo, de la ropa, que es muy interesante, el tema del vinalón, ¿no? El vinalón es, claro, es que aquí podemos conectar las dos cosas, el tema de la ropa y la competencia, ¿no? El vinalón es una tela que se construye en Corea. Al ser la parte norte de la península, hay menos, o sea, es un país muy rocoso en minerales y en cosas por el estilo, pues están sobrados, pero en zona cultivable hay problemas. Entonces, la zona cultivable se da prioridad, por supuesto, a alimentar a las masas. Entonces dijeron, pues para vestirnos nos podemos vestir con minerales, ¿no? Y entonces inventaron el vinalón, que es una aleación de antracita y caliza. Y nada, pues se le mete una energía de la leche ahí a la tierra y tal, y sacas esa ropa, te la da el Estado, y luego tú con tu sueldo pues te puedes comprar otro tipo de ropa, por supuesto te puedes comprar ropa de algodón o lo que sea. Llegaron unos alemanes a Corea y dijeron, bueno, eso es la leche, ¿no? Y se lo llevaron a Alemania, crearon hasta una página web, vinalón.com, y dijeron, claro, esto es la leche, ¿no? Y bueno, pues a los 4 días ya dieron por finalizar el proyecto. ¿Por qué? Pues porque no había competencia, ¿sabes? O sea, porque, y además porque les costaba tanto crear la fibra, ¿no? Que decían que no era rentable. Y luego, no, pues eso, al estar en Berlín, país capitalista y tal, pues no. Claro, eso en Corea no importa, ¿no? O sea, da igual la energía que tengamos que meter, esto es vestir a la gente, esto es vestirnos nosotros y nosotras, ¿sabes? O sea, que nos da igual la competencia, la energía, y que eso es interesante también. Y un solo apunte también que me he dejado por ahí, que sí, con el tema de las religiones, yo no estoy muy puesto, pero sí que en el chondoísmo creo que hay cargos, ¿no? O sea, que hay, sí que hay, no sé si... Y en el chamanismo creo que también hay una figura de... Sí, el chamanismo es una... No sé cómo decirlo. Coge el concepto del confucianismo, parte del cristianismo, parte del chamanismo coreano, y hace una síntesis, y lo que pretende instalar es el cielo sobre la tierra. Es la idea fundamental, y que es una religión monoteísta, o sea que soy un dios, pero también es panteísta, porque el dios está en todas partes. Yo, una más. El tema del ocio, el tiempo libre, la gente cómo se relaciona ahí, salen, tienen sitios, digamos, bares, Como está buscando que se dice mucho de Australia y cómo se relaciona la gente fuera de Australia. Entonces, no sé, la gente es más de. Porque hay países, por ejemplo, donde, si vas a algún país anglosajón, donde el ocio es salgo del trabajo y yo solo me meto a meterme pintas hasta que me caigo y me voy a casa, y si alguien me lleva guay, aquí somos más de. Pues mira, no tengo un duro para nada, pero siempre tengo algún euro para irme de caña con mis. Todos mis amigos, aquí eso beber no se lleva, lo de beber solo no se lleva. Entonces ahí cómo es el ocio, cómo se relaciona la gente, cuando salen, qué piden, pues, qué es lo que se toma. Sí. También es, ellos son de cerveza, de alguna cerveza propia o no sé. Esa parte de que yo si fuese como turista, ya quiero salir un día. Sí. Estoy en Vientia o en otra ciudad, a lo mejor que no se atiende, pues quiero salir. A ver qué veo. Pues el... sí, la, el... sí, la gente sale, sale a restaurantes, salen a bares, hay karaokes y se ve cerveza. La cerveza es una rubia, ¿verdad? O sea, sí, hay de todo tipo. Yo estuve en la fábrica, una fábrica de cerveza, Taedongdan, que se llama, que se fabrica ahí en el mismo río que cruza la capital. Y la verdad que hay de muchos tipos y demás. Se ha hecho, de hecho, este año el primer festival de cerveza también allí en Corea. O sea que el pueblo coreano tiene mil, digamos, mil maneras posibles de gastar su tiempo de ocio. Miquel ha comentado antes hace un momento sobre parques de atracciones, pero bueno, yo he estado allí, he visto boleras, he visto sitios de skate, de patinaje, para deportes, eso es increíble. O sea, eso es una cosa que no hemos comentado mucho. Y eso estaría muy emocionado, dices, skate, por Dios, eso es súper yankee. Claro, claro, de hecho, ahora están empezando a entrar lo que es el skate de... O sea, el monopatín, ¿no? Porque hasta ahora, por lo general, lo que más ves es los patines. O sea, los patines individuales en cada pie y tal, y ahora pues lo que es con la tabla y demás. Y si es verdad, bueno, pues eso, ¿no? Estaciones de esquí, el deporte es una cosa increíble. En Corea, o sea, hay una cultura del deporte de la hostia. Hay en las fábricas, hay canchas de... Yo visité dos fábricas, una textil en Pyongyang y la que os comento de cerveza, y tenían fuera pues zonas de canchas, de baloncesto, de voleibol, de lo que sea. Y luego también en tema de ocio, pues sí es muy normal el karaoke y este tipo de cosas, salen a beber ahí, pues pues eso, sus cervezas, ¿no? Yo estuve también en un restaurante, un barco-restaurante muy majo que cruza el río Taedong, este que está en la capital, y que tú mientras cenas, pues vas viendo la ciudad por la noche porque el barco va en movimiento. Yo cuando fui, justo era el viernes 15 de agosto, que es el aniversario de la liberación del Imperio japonés, de la independencia de Corea. Entonces, claro, estaba lleno el barco, o sea, estaba un montón de gente por ahí, encima era viernes, pues ya apaga y vámonos. Pero sí es verdad que el tipo de ocio que, por ejemplo, podemos ver aquí, de los festivales de música, de drogarse hasta arriba, de todo eso, no, no existe. No, ya, ya, no, no, pero te lo comento. Sí, sí, sí, sí, pero lo puedes pensar, claro. Ahí también suele salir con su panda, cuadrilla, o claro. Pues muy popular el picnic, la barbacoa también. O sea, nosotros hicimos una en Nambo, sí. Y se ve mucho por la calle. El beber en compañía también, o sea, las botellas de cerveza son de medio litro porque se comparten y además así pues eso, cuidan un poco los unos de los otros de que nadie se emborrache mucho, cosas así, ¿no? Si vas a un establecimiento normalmente a primera, segunda, a veces tercera ronda corre de cuenta de la casa. Y luego es que además esto tampoco lo hemos comentado, esto tan extremadamente barato que para turistas, viajeros, visitantes, tengas el visado que tengas, o sea. Y yo cuando estuve también estaba la fiesta de la cerveza, que por nuestro programa y tal estaba un poco apretado que no pudimos ir, pero sí, se monta una ahí importante. No sé si habéis leído, bueno, a propósito de esto que decir del deporte. La principal propaganda que se ha hecho positiva en este país ha sido de marca. Sí. Ha habido un seleccionador de baloncesto diciendo que es el sueño de cualquier entrenador y que Corea del Norte será una potencia en el deporte que se proponga. De todas formas, quería preguntarte o preguntaros, habéis estado en distintas épocas, ahora sobre todo por el rollo de la tensión internacional que se lleva en los últimos años, bueno, durante los últimos 60 años, pero vamos, ahora se ha pronunciado, ¿no? La sensación que tiene la gente sobre la amenaza una amenaza realmente pues monstruosa, de incluso aniquilación del propio país por parte de, pues bueno, de Japón, de Estados Unidos, de la Unión Europea y demás, ¿no? Y otra pregunta es si se organizan encuentros internacionales, no por parte de Corea, sino por parte de los amigos de Corea, por ejemplo a nivel de Europa, donde se generen encuentros multitudinarios, o si no multitudinarios, al menos de cientos o miles de personas simpatizantes, para darle un vuelco a toda esta situación propagandística que hacen de Corea permanentemente, ¿no? Y que lleva pues a confusiones de que la gente está pues perdidísima en todos los sentidos, ¿no? Pues si me permitís, yo de la amenaza, ellos son muy conscientes y están absolutamente concienciados de que la amenaza es real, de que hay peligro real, y todo coreano y toda coreana es un soldado y una soldado para defender al país. Mi intérprete, por ejemplo, le pregunté a ver si tenía formación militar, me dijo que sí, que tú tienes una formación militar que te la da pues normalmente tu lugar de trabajo o tu universidad. En ese caso ya le habían dado formación en la universidad. Me dijo que había sacado sobresaliente en tiro con gafas, me dijo, sí, guay. Periódicamente la gente firma en la Guardia Roja Obrero Campesina, que es una milicia bastante, bastante amplia. Y, perdona, es que con el tema también que has comentado de ligar, digo, como también está un poco centrado en eso, que la gente se conoce normalmente en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio y tal. O sea, no hay el rollo ese rollo de voy a un bar a ver con quién me encuentro, yo qué sé, sino que sí, suele ser ahí en ese sentido. Y la organización de encuentros, yo sé que el Partido del Trabajo sí que participa periódicamente en... ahora me he perdido. Hay un encuentro internacional de partidos obreros y comunistas y obreros, que eso es parte de ellos, el PTC. Y luego a nivel de sindicatos, creo que también hay... Sí, está la Federación Sindical Mundial, si no me equivoco, que se llama así, que también es parte de ellos, Corea está ahí presente. Pero me parece que tu pregunta iba más hacia nosotros, ¿no? Hacia los amigos de Corea, qué es lo que se hace... Porque a nivel de KFA, ¿vale?, de Asociación de Amistad con Corea, estamos en más de 120 países y sí que hacemos un encuentro anual de la asociación. Pues este año 2016 ha sido en Irlanda, 2015 fue en Madrid, 2014 en Bélgica y así. Lo que sí es verdad es que de cantidad, cuantitativamente, no somos muchos, ¿no? Entonces, claro, al final es un encuentro más de amistad, ¿no?, de reforzar los lazos internacionales de las distintas secciones de la KFA, pero no tanto como un encuentro así grande para intentar, pues eso, ¿no?, luchar contra esta desinformación. Eso al final se hace más a nivel local dentro de cada una de las asociaciones. Y vosotros, que veo que sois la mayoría bastante jóvenes, ¿estáis al tanto del Encuentro Mundial de la Juventud que este año se celebra en Sochi y que aquí, por ejemplo, pues lo está llevando, me parece que son los venezolanos los que están como organizadores del encuentro, por lo menos aquí en España, ¿no? Si esto si tenéis pensado alguna actividad, presentaros allí como, porque me imagino que irá gente de amigos de Corea a este encuentro del mundo entero, ¿no? Sería una posibilidad muy interesante. Además que coincide con los 100 años de la revolución rusa, ¿no? A estos momentos sí que suelen ir coreanos, y luego yo sí que he conocido a título personal gente que está en la KFA o en grupos de estudio que suele ir a estos encuentros. Por ejemplo, un camarada alemán que conocí ahí en Pyongyang. Y luego también a nivel de... Pero vamos, no sé, no habíamos... Pues eso lo tenemos que pensar, sí, lo podemos ir pensando, no sé, a ver si... Nosotros intentamos participar en los eventos en los que podemos o tenemos acceso, por ejemplo, pues en la fiesta del PC, del Partido Comunista, que se hace todos los años y suele ser en septiembre. Llevamos ya varios años teniendo el stand de la KFA allí. Tenemos pues libros y tenemos todo, que es un stand que le tenemos todos los domingos. En realidad está en Tirso de Molina, lo tenemos ahí, que desde que empezamos con eso pues como que nos dio más actividad y más presencia, ¿no? Porque puede ir cualquiera un domingo y hablar con nosotros allí de primera mano y comprarnos libros, banderas. la plaza de Tirso, nada más que sales del metro a la izquierda y ahí estamos puestos, una bandera de Corea, o sea, no hay pérdida, es imposible. Y entonces, claro, cada vez que tenemos acceso a cualquier evento de esos, como el del PC o cualquier cosa, y podemos, allí que vamos, claro. Y luego también a nivel de grupos de estudio, la IAUCHE, sí que hay grupos de estudio muy numerosos en el mundo, o sea, que pues en Nepal, por ejemplo... 6.000 o algo así, eran 6.000 integrantes. Y en la India son un montón de ellos. O sea, en la delegación de la India iba mucha gente. Había varias delegaciones de la India, además. Tienen sus juventudes y cosas así. Y suelen hacer encuentros sobre grupos de... Por ejemplo, uno en... Creo que fue... No me acuerdo si fue en Calcuta o en Bombay. Donde se juntó mucha gente. ¿No? Y es gente, pues eso, que también se hace un seminario a nivel internacional. Y su cometido es defender a la RPC. Pasa que ahí, como nosotros hemos empezado, somos un grupo joven y tal, estamos claro. Todavía un poco ahí, pero sí, eso, bueno, ya iremos conociendo un poco más y participando, así. Pero sí, estaría bien, hombre, en los camaradas de Inglaterra y de Irlanda montan sus manifas y sus concentraciones en frente de embajadas y cosas así. Aquí todavía no hemos hecho nada por el estilo y tal, pues sí, sí que se puede ir pensando en pues algo un poco más potente. Así. Es que aquí en España, por ejemplo, hay grupos de... ya no son de amistad, no son simpatías hacia el mundo musulmán, que generan respuestas contra la guerra de Irak, o evidente que han salido respuestas de 1 millón de manifestantes en Madrid durante varias semanas seguidas. O sea, pero en cambio sobre Corea parece como que si ocurriera algo... Si realmente ocurriera algo, la cosa iba a estar jodida. O sea, que no tenemos posibilidad cierta de reaccionar ante eso, ¿no? Ya. Porque la desinformación es total. Sí. Todo el mundo escucha lo que dice el poder de Occidente y es horrible. Vamos, es que yo mismo a unos amigos les he dicho que venía a una conferencia y... ¿sabes? ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Sí, entre camaradas o gente que es que pensamos igual, joder, y yo, sí, no, entonces, sí, ahí nosotros sí que sentimos un nivel de responsabilidad muy grande, o sea, que somos gente normal, ¿sabes?, que simpáticos y tal, o sea, que nosotros defendemos eso, no sé, yo siempre suelo decir que, bueno, yo soy marxista-leninista, ¿no? Y cuando fui allí, pues, llevaba mucho tiempo en la KFA pero también voy con un ojo crítico y vamos, o sea, para mí fue una experiencia increíble, que es lo más importante, ¿no? Pues la gente, las masas, el pueblo, o sea, y volver y decir, vamos, es que yo casi me echo a llorar en el aeropuerto, vamos, es que me trataron... Yo quería hacer una otra pregunta, perdón, al fondo, perdón. Sí. Como se lleva el tema este de la familia, sí. Bueno, hablaba aquí de ligar también. Yo leí un libro hace mucho tiempo de Corea, ¿no? Y hablaba que la familia, normalmente los padres buscaban, por ejemplo, el novio o la novia para el hijo, etcétera, ¿no? No sé si esa costumbre o tradición sigue todavía, y por otro lado... que vivían 3 generaciones juntas también. ¿Eso continúa así? Porque aquí, por ejemplo, la familia... Hoy aquí hay todo tipo de familias. Hay familias homosexuales, hay familias de 2 hombres, 2 mujeres, no se casan, quiere decir, te juntas, etcétera, etcétera. ¿Eso allí es así también o no? Yo no había ido... Yo por lo que hasta lo que sé de ahí, porque en Corea la familia es muy importante, ¿vale? El núcleo de la familia y demás. Entonces, hasta donde sé, desde las experiencias de mi viaje, lo que he hablado con coreanos, lo que me ha contado el mismo Alejandro y cosas así, por lo general la gente allí, los jóvenes y demás, no se independizan o no, porque allí además la casa la entrega gratuita al Estado. Entonces, claro, a la hora de gestionar eso, se tiene que hacer en su propia empresa estatal y demás, y suele ser cuando se casan. Por lo que me han contado a mí, un coreano con el que estuvimos aquí en 2015, en julio, le estuvimos enseñando Madrid y le preguntamos, él estaba soltero, por ejemplo, y había tenido parejas anteriores, pero no salió bien la cosa y demás, ¿vale? Entonces, claro, muchos aspectos de la familia tradicional en Corea, pues, podríamos decir, se han superado, el núcleo familiar es muy importante. Los jóvenes, hasta que no se casan, no se van, se quedan con sus padres. Lo de las 3 generaciones... por lo que yo he visto es bastante normal en Corea, o sea, que coincidan en la misma casa y que estén ahí, pues eso, abuelos, padres y hijos, hasta que luego se independizan. Este chico a mí me dijo que no conocía a ninguno, ninguno de sus amigos, vivía en un piso soltero, ¿sabes? O sea, que debe de existir esa posibilidad. Tampoco me aventuro mucho a decirlo porque es un tema del que no, no controlo mucho, pero por lo que sé, sí que es muy importante y normalmente hasta que no, no se forma otro núcleo familiar no se, no se van de casa. Eso suele ser. Eso es tanto en el sur como en el norte, por supuesto, pero claro, en el norte, como es una sociedad socialista, pues es otro, otro concepto muy, muy diferente, ¿no?, de la familia. Pero sí, sí es cierto que eso ocurre. Se dice que era uno de los países en el tema de la familia más fuerte, ¿no? Muy unido. Como... Sí, los lazos familiares. Bueno, así, si nos ponemos a hablarlo bien, al final es que la sociedad es como si fuese una familia, ¿no? Lo que ha comentado el compañero Emilio, o sea, allí se tiene el concepto de, del líder como un padre. O sea, y eso... para el occidental medio que desconoce el tema ya es una cosa que le rechina, o sea, cuando ya le dicen eso, porque es una cosa que como que no pueden comprender, la figura del líder, lo que ha representado Kim Il-sung para Corea y el real amor, o sea, que es que son casos reales cuando la gente llora solo porque tienen su presencia al lado, o sea, la gente le abraza, se tira, o sea, son cosas que son ahora mismo al mariscal, ¿vale?, el mariscal Kim Jong-un, pero en casos anteriores lo puedes ver con Kim Il-sung, con Kim Jong-il, o sea, es un caso constante, ¿no? Entonces, partimos ya del hecho de que la sociedad entera es como si fuese una gran familia y luego cada núcleo familiar tiene una importancia, o sea, tiene una importancia buena. Yo creo que en todos los países socialistas se le ha dado siempre una importancia al núcleo familiar, bastante. Pero en Corea es todavía más remarcado, ¿no?, por la propia tradición cultural del país. Y en ese sentido, ahora que hablabas, por ejemplo, de parejas homosexuales o matrimonio, ¿allí se puede ver normal parejas homosexuales? No sé si pueden casarse ellos, pero ¿habéis visto a lo mejor parejas, pues, hombres o mujeres? ¿Se ve normal? ¿Es una cosa que rara? ¿Está permitido o no está permitido? Es curioso, no hay ninguna legislación, ¿vale?, al respecto de eso, o sea, no hay ninguna prohibición a matrimonio, pero no están de momento legalizados los matrimonios homosexuales, ¿vale? Pero por supuesto, no hay nada penado. Pero es que es curioso también, porque hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención de la sociedad coreana, y es que es muy normal, desde niños hasta adultos, tanto mujeres como hombres, verles de la mano paseando sin ser pareja. Para nada, o sea, sin ser un sentido afectivo de relación de pareja, sino ser simplemente, pues, de amistad, de lo que sea, pero gente que no es su familia ni nada, ¿no? Son amigos desde pequeños, y yo veía allí a hombres de 40 años o de 50 años de la mano, y claro, y me decían, no necesariamente por eso son homosexuales, de hecho la mayoría de los que ves así no lo son, pero claro, ¿hasta qué punto distingues tú? O sea, no es tú aquí en Occidente ves a dos hombres de la mano e inmediatamente dices homosexuales, sin duda alguna, o sea, no te lo piensas. Entonces, como en Corea tienes esa parte también, pues claro, es una cosa que ya de principio es difícil de distinguir, y aún así también hay que matizar, y eso es muy importante, que el tema de la sexualidad en Corea es siempre del ámbito privado. O sea, es una cosa que es dificilísimo, es muy raro, yo no lo vi, por lo menos, ¿sabes?, ver a una pareja dándose un beso siquiera en la calle, o sea, de la mano, y eso sí. Pero dándose un beso, o sea, muestras así de afecto en ese sentido en público, no se suelen ver. Entonces, como se reserva para el ámbito privado, al final hay lo que quieran hacer, pero no hay ningún tipo de restricción en ese sentido. En general es mucho en los países asiáticos. Sí, en los países musulmanes también. Es que no es que sea una cosa solo de Corea, Corea del Sur y tal. Pero claro, al final ahí pues es difícil, ¿no? ¿Dónde, hasta qué punto tú diferencias si es una cosa u otra? De todas formas, el amor es una cosa del ámbito privado en todos los lados. O sea, te pongas como te pongas, en el claro. Aquí, si realmente amas, amas privadamente. Y si amas en público es porque eres un narciso o tienes algún rollo egocentrista exagerado. ¿Qué función tiene el casarse en un país socialista? Si no tienes problemas de generación de derechos de pensión ni generación de derechos de sanidad, aquí en España, por ejemplo, sí, en Europa sí. Porque es que el cabeza de familia, si es el que es el único que trabaja, es el que da cobertura, tanto sanitaria, tanto eso, al tío que está casado con él. Entonces, claro, aquí un homosexual, evidentemente, es un motivo de lucha el. Pero en cualquier otro lado, donde los derechos están asegurados individualmente, ¿qué sentido tiene? Claro, por ser persona en Corea, tú tienes seis cosas básicas, que es trabajo, o sea, hay pleno empleo, tienes vivienda gratuita, tienes sanidad, educación, tienes ropa y comida. ¿Jubilación? Sí, sí, sí, sí. Además, te jubilas bastante pronto. Mujeres a los 55, hombres a los 60. Ah, sí, sí, sí. Incluso en función de ciertos casos o de ciertos trabajos muy duros puede ser antes. El ejército es antes, en minería o en sectores extremos de la producción y demás, también es antes. Incluso hay reducciones de jornadas laborales en casos como esos, de la minería o cosas así que sean muy sacrificados, ¿no? Entonces, hay una legislación laboral en Corea muy interesante, muy amplia, y al final es un país socialista y eso es una de las cosas donde más se plasma, ¿no? O sea, todo eso, las pensiones, la jubilación, las bajas por invalidez, por lo que sea. Hace poco se ha ampliado también el plazo de maternidad que se concede, o sea, las bajas por maternidad ahora se aumentó, no sé si 3 meses más el tiempo que la mujer estaba de baja. Que también, claro, es que al final hay otra doble ventaja, que no complica a una mujer o a una pareja el reincorporarse al trabajo, porque hay un sistema de jardines de infancia y de casas cunas brutal en Corea también. Entonces se facilita mucho, muchas veces es en la misma empresa donde la mujer trabaja, tiene ahí la guardería. Entonces, claro, cambia todo completamente, es una perspectiva muy diferente para todo. Y sí, con el tema de... tú decías, por ejemplo, las relaciones sexuales, pero es que incluso la relación romántica, vamos, aunque eso siempre... pero bueno, es más por tradición, ¿no? Es siempre de puertas hacia adentro y tal, y sí que... Y luego la vida privada sagrada en Corea, entonces lo que tú hagas en tu... Y sí que no, o sea, dar muestras de cariño en público no es normal entre parejas, entre amigos sí, ¿sabes? O sea que, bueno, sí, eso sí que va, igual está más dentro de lo que es su tradición y su cultura. Y también quería apuntar una cosa que he notado, que es que ellos entienden a la familia como el primer núcleo revolucionario de tu vida, que es la leche, ¿no? O sea, que los primeros que te van a... que van a despertar, o que van a intentar que despierte en ti, que sí que hay ellos tienen la voluntariedad muy, muy asimilada, pues que surja una conciencia de clase en ti, van a ser tu madre y tu padre. Como la veneración que tenían también para la madre de Kim Il-sung, el gran líder. Dicen que ella ha sido la primera, decimos, educadora en ese sentido, y gracias a ella que Kim Il-sung ha podido crecer, aprender y comprometerse a liberar Corea. Es importante haber una forma, decimos, de gran respeto y amor hacia esta mujer, casi como la madre de la Corea en ese sentido. Thank you.